en México. El pasado 1 de diciembre tomó posesión el nuevo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, mientras el exgobernador Javier Duarte de Ochoa sigue prófugo de la justicia. Los fondos federales para obras públicas de los municipios de Veracruz se hicieron humo. Ya van 2 meses que los ayuntamientos del estado exigen la entrega del dinero para obras públicas y no hay ninguna respuesta. Nos informa Sandra Luz Cruz, de Radio Huellacocotla, con información de Alfredo Cepeda. Los municipios de Veracruz siguen desfalcados. El dinero se lo robó el exgobernador. Los fondos federales para obras públicas de los municipios de Veracruz se hicieron humo. Ya van 2 meses que los ayuntamientos del estado de Veracruz exigen la entrega del dinero para obras públicas y no hay ninguna respuesta. El exgobernador Javier Duarte de Ochoa sigue prófugo de la justicia. Este 1 de diciembre tomó posesión el nuevo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Pero el robo que deja en herencia Javier Duarte es de miles de millones de pesos. Tenemos la palabra de José Luis Pérez Bonilla, síndico del ayuntamiento del municipio Otomí de Texcatepec, el más marginado del norte del estado de Veracruz. A Texcatepec le deben, el gobierno del estado le adeuda 10,163,927 pesos. Nada menos que 10 millones. ¿Cuál es el total más o menos de lo que se recibe cada año aproximadamente? El recurso que se recibe en el municipio, alrededor de 40 millones al año. Casi la cuarta parte. Así es. ¿Qué es lo que han hecho como actividad junto con otros municipios que sabemos que también están actuando? El 28 de octubre estuvimos precisamente en Jalapa, porque somos un municipio 95% indígena y obviamente es un recurso de los ciudadanos de Texcatepec. Y fuimos con el gobernador del estado, que ahorita en turno pues está Flavino Ríos Alvarado. Como suplente, porque el gobernador anda huido, ¿no? Así es, efectivamente. Nos atendió nada más el subsecretario y el secretario de Finanzas. Pues no hubo una respuesta razonable. Bueno, nada más nos dijeron que pues no hay recurso, que el recurso se lo llevó Duarte. Ajá. Pero no dicen, ¿saben qué? Pues lo vamos a resolverlo de esta manera, de otra manera. No, no dieron una respuesta concreta. Estamos hablando con el síndico del Ayuntamiento de Texcatepec, José Luis Pérez Bonilla, que nos está hablando justamente de este atropello de que el dinero de los municipios se lo robó Duarte. Eso es lo que dijo Flavino Ríos Alvarado, que es el gobernador que está ahorita como interino, ¿sí? Mientras entra el próximo, que es el gobernador Yunes. ¿Ustedes qué es lo que decidieron hacer? El día 28, como no hubo respuesta, pues se tomó el palacio. Hay municipios como Boca del Río que asciende a más de 300 millones, imagínense. Yo creo que en la historia no habíamos escuchado una noticia así. Lamentable para los ciudadanos de sobre todo de Veracruz. Sí. ¿Qué acciones legales ustedes han planteado para que esta situación se resuelva, ya que Flavino Ríos no dio una respuesta satisfactoria? Varios municipios ya hicieron su denuncia formal y nosotros como municipio de Texcatepec de igual manera ya hicimos la denuncia ante la PGR y por supuesto la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ves? ¿Van a pagar o no van a pagar? Mire, yo creo que hay que ser sincero con la sociedad. Pues no es que qué va a pasar, ya pasó. Que Javier Duarte se llevó el dinero, el recurso. Las leyes para ellos no existe. No existe. No existe. Existe para la gente humilde, la gente que pues no tiene los recursos para defenderse. Pero para ellos no hay ley. Para nuestra desfortuna, de los ciudadanos del municipio de Texcatepec, del pueblo de Veracruz. ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos qué es lo que vaya a hacer el gobierno, pues que va a entrar precisamente el 1 de diciembre. Vamos a exigir que ese recurso pues se devuelva a la gente de Texcatepec, al municipio de Texcatepec. Pues muchas gracias, José Luis Pérez Bonilla, síndico del Ayuntamiento de Texcatepec. Vayamos y podamos tener una mayor conciencia de qué es lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias. Ahora el gobierno federal y el nuevo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, tienen la palabra. ¿Se va a hacer justicia? ¿O de nuevo los más pobres de entre los pobres van a pagar el robo de los políticos engordados en lujos y palacios? Para Voces Nuestras desde Radio Guayacocotla y con información de Alfredo Cepeda, reportó Sandra Luz Cruz.